déjame untártelo, ponértelo, quitártelo, ponértelo. Déjame untártelo, ponértelo, quitártelo, ponértelo. Déjame untártelo, ponértelo, quitártelo, ponértelo. Déjame untártelo, ponértelo, quitártelo. Escuchando el sonido de Franco Giorgi.